Este es un pequeño homenaje de todos los homenajes obligatorios que se han debido hacer ya para estos tres hombres de nuestro cancionero criollo. Estoy hablando nada menos que de los embajadores criollos.